sí, que estás aquí en el 101.8 de la FM, que es Radio Top. Y esto es Novedades Decadentes, como todos los miércoles a las 9 de la noche. Luego, si quieres, nos puedes escuchar también a las 6 de la mañana los jueves y los viernes a las 2 y media de la tarde. Y bueno, como tenemos el cuerpo y el cerebro un tanto fundidos porque marzo está siendo muy duro y esperamos que la primavera sea más blandita, pues hoy va a ser casi todo el programa un poquito de post-punk, cositas más menos ruidosas y rapiditas, pero bien oscuro como nuestro cuerpo. Y que hoy también tendremos segmento de Sé de un lugar, hecho por los compis Ainhoa y Javier de Radio Alegría Libertaria. Y cuando son las 21:06 en alrededor de Radio Topo, pues empezamos con lo que está sonando de fondo, que es Ross Skies. Después de Ross Skies, como en el programa pasado estuvimos poniendo muchos grupos de Portland, pues hoy vamos a seguir en Portland. Y esto es Veridium 00, que sacó en 2019 un EP de 4 temas que me flipa. Así que un par de temas de Veridium. Y los temas son así, no los corto yo, como si fuera una demo. We'll be right back. miércoles hay novedades decadentes en Radio Topo todos los miércoles a las 9 de la noche, novedades decadentes. Vamos ya con la sección mini vintage de hoy. Y para un día como hoy, en el que vamos a poner música más tranquilita, más post-punk, más cosas oscuras, pues nada mejor que el mejor grupo de post-punk de todos los tiempos. Y nos vamos a ir con Joy Division y un tema grabado en 1979 en un directo que se llama Love Will Tear You Apart. Joy Division. Where is your nice heart? gobierno español, como gobierno de España, es responsable ante las Naciones Unidas de todo lo que está ocurriendo allí, puesto que todavía para Naciones Unidas, España, en estos momentos es la potencia que colonizó y tiene la responsabilidad de asumir el problema. Segunda cuestión, la Marcha Verde fue impulsada y dirigida por Estados Unidos. El telegrama que se manda desde la embajada estadounidense en Beirut, estando Kissinger en Jerusalén, dice: Laysa cumplirá 2 meses dentro de poco. Él está de acuerdo. Laysa se refiere a la operación de la Marcha Verde, que fue impulsada por Estados Unidos de América. Aquello fue una agresión brutal, fue un acto de pillaje, con Hassan II a la cabeza, y España se retiró por varias circunstancias. Saben ustedes que Franco había ordenado minar el terreno, se retiró, el actual jefe de Estado estaba entonces en funciones, la situación era difícil, el caso es que, y lo digo para los que tanto hablan de España, la bandera española se arrió miserablemente y entregamos al Sahara, lo dimos, claudicamos. Pero la responsabilidad del Estado español continúa. Además, el Tribunal de la Haya, en una sentencia, dijo que el territorio del Sáhara no tenía nada que ver con Marruecos. Es un invento de la monarquía alauita, porque cuando tiene problemas, saben ustedes que estamos en un régimen feudal y que Mohamed V es un déspota, en la medida en que gobierna como tal déspota. ¿Qué ocurre en el Sáhara? Pues que los franceses apoyan a Marruecos. ¿Por qué? Porque no quieren que los americanos se queden solos. ¿Y por qué los americanos? Porque son los que están llevándose el fosfato de Bucra. ¿Qué hay en el Sáhara aparte de fosfato? Se exportan unos 40 millones de toneladas. Pues hay hierro, circonio. Y Marruecos gana unos 1.200 millones de euros que pasan directamente a los bolsillos del déspota, de Mohamed V. No va hacia Marruecos el dinero, va al bolsillo del monarca. Bien, a partir de ahí, todo lo que hay es un acto de piratería, con unas Naciones Unidas aherrojadas, con una comunidad europea que es igual de cobarde que lo está siendo en Israel, exactamente igual de cobarde y de miserable, y en donde, cuando llegan las campañas electorales europeas, hablamos de los principios, vemos que eso está degradado. No hay sentido de la dignidad ni del derecho internacional. ¿Qué podemos hacer los demás? Pues sabiendo que nuestro gobierno no va a hacer absolutamente nada, porque nuestro gobierno es un gobierno débil, débil ideológicamente, débil políticamente, y que como todos los débiles, es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Y no hace nada más que balbucear excusas sin decirle que el problema de la pesca está ahí, que el problema de Ceuta y Melilla, pero por lo menos que lo diga. ¿Qué solución hay? Pues a los que estamos en las calles apoyando a la República Árabe Saharaui, pues yo me dirigiría a la población española. Presionen ustedes al gobierno, no vayan ustedes a Marruecos, boicoten toda la relación económica con el Reino de Marruecos. Pues tenemos a Javier Ainhoa con el segmento de Ser un Lugar. Hoy con la oralidad, la transmisión de información a través de la oralidad, de lo inmanente, la improvisación contra la escaleta. Es más difícil improvisar. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Hola a toda la gente que nos escucháis en Novedades Decadentes. Por los suelos. Aquí vamos con la segunda aportación, ¿no? Mira, ahora que he dicho por los suelos, también tiene algo que ver con eso. Por lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de una cosa que en la radio debería ser lo inmanente, aunque luego no es así, porque en la radio se lee o se aprende de memoria en muchas ocasiones. Antiguamente no, pero ahora hay poco espacio para la improvisación. Eso es. ¿Eh? ¿Ves? ¿Por qué? Porque te quedas y entonces eso no queda elegante, no queda bonito. Claro. lo que está preparado, que tú preparas qué es lo que vas a hablar y todo eso, te queda todo perfecto. Y por eso es que se va matando la oralidad. Porque todo tiene que estar bien organizado, las ideas, hay que pensar bien lo que vamos a decir. Pues aquí hemos estado un rato bastante largo, ¿no? Preparando este sé de un lugar, que no hemos dicho de qué lugares vamos a hablar. Claro. Lo que yo quería decir es que en realidad las huellas son parte de la oralidad y es el suelo, ¿no? Y la cabeza sobre nubes va flotando, que es eso de la escrituralidad, que nos aleja del suelo hacia el cielo, hacia la perfección, hacia Dios. Por eso Dios escribió un libro. Claro, que es un libro muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo. Bueno, pues como veis, vamos a hablar sobre la oralidad y también sobre la escrituralidad, pero bueno, sobre la oralidad y la escrituralidad, por cosas que hemos ido aprendiendo con gente con la que nos hemos ido encontrando, sobre todo en Andalucía Occidental, en Euskadi, en el País Vasco, en Canarias, en México, y también hace no mucho por el Alentejo portugués, caminando por el Alentejo portugués, y ahí nos hemos ido entrelazando con gente y hemos ido aprendiendo, comprendiendo mejor, porque tenemos esa historia, la gente que estudiamos, que parece que todo hay que estudiarlo, ¿no? Y la gente hace las cosas sin necesidad de tanta historia, que lo hace de una forma espontánea, pero que no quiere decir que por ser espontáneo es menos complejo, sino todo lo contrario. Esa espontaneidad requiere de una complejidad bastante grande. Entonces hoy os invitamos a que nos acompañéis a un viaje al Alentejo portugués y a sus tascas y sus plazas, que fue donde vivimos parte de lo que vamos a contar ahora. Para las maestras, mejorando lo presente, pues es importantísimo saber leer y escribir. De hecho, si no adquieres esa cosa tan importante, pues te quedas atrás en el colegio, atrás, atrás, atrás, y ya el colegio se ha ido y tú te has quedado fuera. Bueno, no es solo eso, sino que se está urbanizando, ¿no? Haciendo urbe en todas partes. En entornos rurales también se está urbanizando, en el sentido de que la escrituralidad está cobrando cada vez mayor importancia. No solamente porque la gente lee y escribe y tiene que anotar las cosas y está todo el día con las redes sociales o esas cosas, que mucha gente no está en esa historia, sino también por la forma de conceptualizar lo que tenemos en nuestro entorno. Que si hasta hace, digamos, nada, lo que vemos con nuestras miradas, con nuestros ojos, también se hablaba, se expresaba con nuestros pies, por ejemplo, para saber dónde está algo, se expresa con la distancia de nuestros pies de dónde está ese lugar, o unas piedras que se han colocado para saber que en ese lugar hay algo, o ese tipo de formas complejas de comunicación se van reduciendo a mapas, mapeo, geolocalización y otro tipo de herramientas que se refieren más a lo escriturado. La oralidad, en realidad, requiere de estar en armonía con el entorno social y natural. Y por eso la oralidad, por ejemplo, con el vuelo de los pájaros, con mirar ciertas piedras, con los vientos dominantes, pues sabe si va a llover o no. Mientras que ahora en el campo, en el móvil, se busca a la señora o al señor que te dice si llueve o no llueve. Porque se ha perdido, o se está perdiendo, o se ha ridiculizado todo el tema del oral, las relaciones y esas historias, ¿no? Y eso también tiene que ver con mucha gente de izquierda. Por ejemplo, con Pablo Freire, ¿no? Que empezó campañas de alfabetización hiper, súper rápida para que todo el mundo tuviera esa capacidad de poder leer, ¿no? Bueno, es que eso es un mito, el mito que se ha construido de que para ser consciente, para concientizarte de lo oprimida que estás, tienes que aprender a leer y escribir y de esa manera participar de la vida pública, que la pública no es la común, sino la pública, ¿no? La del Estado. Entonces, esas campañas de alfabetización comenzaron con las que planteaba Paulo Freire y la gente con la que colaboraba, era para que la gente pobre pudiera ser agente activa en la vida pública. Y claro, eso ya sabemos que la vida pública nos lleva al Estado, a más Estado. En lugar de plantear todos los saberes que tiene la gente sin necesidad de escriturar ni de leer, e incluso se dice que el fascismo se cura leyendo y esas cosas, como si los fascistas no leyeran. Efectivamente, no leyeran, no escribieran o no fueran parte de los dueños de la escrituralidad. La oralidad, que viene también de conceptos como la lengua, ¿no? Que no es de nadie, que desde pequeño la hacemos nuestra, no hay que comprar, no hay que hacer nada para tenerla, ¿no? No sé cómo se diría. Que en realidad yo me siento mucho más ignorante que mi abuelo, que no sabía leer y escribir. Mi abuelo sabía interpretar un montón de cosas que por los caminos, cuando íbamos andando en la misma ciudad, sabía decirme cosas que yo ahora las he reducido a un solo nombre, a una sola definición o cosas así, que me da mucho coraje, pero bueno. Porque es importante plantearnos qué es lo que estamos haciendo con la oralidad y cuántas cosas hacemos que son destructivas. Lo importante es que la oralidad, al ser horizontal, no es de nadie, es común, genera sensibilidad, oportunidad, horizontalidad, y eso es lo que puede encender esa chispa que es la construcción colectiva, que es lo que transforma este mundo para ir creando lo que es la sociedad de los iguales. Entonces, la oralidad que da pie a la construcción colectiva es diversa, está en movimiento, es dinámica y diríamos que es reversiva porque supera cualquier intento de lógica lingüística, porque la lógica es lo que se puede controlar y las alógicas de las culturas populares son las que pueden provocar esas transformaciones sociales hacia nuevos mundos. La oralidad tiene gestos, tiene miradas, tiene tristezas, alegría, sin vocalizarlas, ¿no? Bueno, eso pasa mucho cuando se hacen entrevistas por alguna cuestión de investigación, que aunque lo grabes, haces una grabación, pero esa grabación no representa de ninguna manera que es todo lo que está pasando. En la radio pasa también de esa manera. La radio exige, por parte de la persona que la escucha, toda la reconstrucción de las miradas, de los gestos que están pasando ahí. Y si no, solo se queda en palabras, que ese es el problema, la limitación que tiene la radio como medio de comunicación, porque es un medio de comunicación que no es en ese sentido popular, sino que sería alternativo, ¿no? Y diría Antonio Manli que hablar no se reduce a decir palabras, o tú hablabas de los silencios, ¿no? Antonio Manli dijo que de una forma muy bonita, hablar es empachurrar palabras, pero también amarrar palabras y pegar gritos y hablar a puñados y regalar palabras y pregonar y ronear. Es pronunciarse, es comunicarse y se comunica con todo, ¿no? Con todo el cuerpo, relacionando con lo que hablamos la semana pasada. Bien. Hablamos con todo, no solamente con miradas o que son lo que se llaman los elementos paralingüísticos, sino que eso es gracioso porque la filología, el mundo de la lingüística, toma la vida humana y la dice, bueno, pues esto es lo lingüístico son las palabras. Y luego los gestos, bueno, eso es paralingüístico porque acompaña a las palabras. Y lo otro es extralingüístico porque es lo que se añade a las palabras. Es como una confusión grande, ¿no? De pensar que el centro, el eje principal es la palabra. Cuando las formas de comunicación son tan diversas y tan amplias, que si nos reducimos todo a la palabra lingüística, estamos empobreciendo la forma en la que estamos juntas. Claro, yo creo que tanto el capitalismo como el marxismo han sido destructores de la oralidad, porque el capitalismo le ha dado un valor de cambio a la palabra. Entonces, con documentos, antes no se hacían esos documentos, se daban la mano, ¿no? Y el marxismo le ha dado un valor de uso a la palabra frente al valor de cambio del capitalismo. Pero en realidad, de lo que estamos hablando es del proceso, el proceso de usar esas palabras, de construir esas palabras, esas frases, en contexto con otra gente, ¿no? Con la gente, con la que no lo vamos encontrando. Sea quien sea. Eso, porque vamos construyendo situaciones, momentos, estares, sentires, haceres, y eso es lo que hace que la vida sea imprevisible, imperfecta, azarosa. Cuanto más escrituramos la vida, es decir, más la organizamos, más la ordenamos y más asignamos palabras a cada una de las cosas que van pasando, más previsible es y también es más controlable. En realidad, la lengua, el hablar, hace que tú no selecciones. Tú entras en una tasca y entonces allí hay gente que tú no has seleccionado para que estén allí. De repente te encuentras una persona diciendo una cosa que a ti te parece una barbaridad. Y entonces tú entras a debatir eso. No has seleccionado que esa persona no esté para que no diga la barbaridad. Bueno, no, eso, la tasca tiene una preselección. Tú sabes que hay gente que no va a entrar en esos sitios porque le parece muy sucio y asqueroso. Bueno, algunos sí, otros no. Y tú hablas mucho de las tascas porque te gusta, pero también lo mismo pasa en la plaza del pueblo, en el mercado, en la parada del autobús, en lugares. Pero en esos lugares todos tienen una cosa en común, si te fijas, y es que en general es gente la que está ahí. Por ejemplo, cuando se transforman las tascas en bares, cafeterías, etcétera, uno de los cambios más radicales es que la eliminación del espacio, primero por la barra, pero de la barra a las mesas y de las mesas a las terrazas, de manera que si tú te sientas en una terraza ni siquiera entiendes que estás en algo, ¿no? Uh-huh. Es más improbable que entres a hacer algo con otra gente, ¿no? Los sitios que tú has nombrado son los sitios que hay una política para destruirlos, por ejemplo. La parada del autobús, cada vez se dificulta más que la gente pueda coger el autobús. Entonces, en la cola del autobús, no. En el mercado, es que cada vez los mercados se están convirtiendo en cosas gourmet de esas. Y entonces, pues ahí ya no hay relación. No sé si es una política que está pensada, pero bueno, le está saliendo estupendamente para que la gente no tenga sitio donde encontrarse y poder hablar, no recitar o dar un discurso. Sí, pasas de la tienda al supermercado y de ahí al hipermercado, donde tampoco tienes que hablar con nadie, ¿no? Y se va reduciendo al final las posibilidades de encontrarnos con la gente y cambiar las cosas, ¿no? Decía Agustín García Calvo que la lengua no es de nadie, ¿no? La lengua no es de nadie, en cambio la cultura y la escritura sí, eso sí que tienen dueño y hay que pagar para adquirirlo. Hay que ir a la escuela, hay que tener un título, ¿no? No es saber, sino tener. Tener un título, tener un papel, tener un libro. Hazte un porvenir. Y así te haces el futuro, ¿no? La escritura está relacionada con el futuro, con el porvenir. Ten cultura, porque es una cosa de propiedad, ¿no? Por eso planteamos que lo que tenemos que trabajar es, en lugar de la escritura estructurada, determinada, perfecta, organizada, trabajar e ir empujando, digamos, hacia lo imperfecto, lo inmanente, que es la realidad. Yo, como antropólogo, puedo decir que la cultura es un mojón. Bueno, nada más que queremos animar a esa reflexión, a plantearnos a lo largo del día en cuánto tiempo hemos estado hablando, estando con la gente, o en esas formas de relacionarnos que son movimientos y son dinamismo, y cuánto tiempo dedicamos a lo institucional, al mercado, a lo organizado, a lo estructurado, y a lo mejor ahí podemos empezar a tirar para otros lados, ¿no? Claro, ahí en realidad tenemos que ver qué es lo que podemos contar, escribir, entonces todo lo que matematizar 01, y todo eso es lo que nos saca del mundo, nos mete en el poder, en esa forma en la que nos conducen y nos dejamos conducir por ese poder, porque no tenemos alternativa dentro de todo lo que podemos expresar con claridad. Todo esto pone en el centro de nuestro pensamiento al hombre con mayúscula, a la mujer con mayúscula, al Estado, si eres alternativo, al Estado capitalista, al Estado y al mercado, si no lo eres o si crees en un mercado alternativo, a la cultura, a las cosas que en realidad nos matan e impiden que podamos desarrollarnos en armonía con la gente que nos rodea. Pues bueno, ya creo que con eso podemos mandaros un saludo. Y esperamos no habernos pasado. Y eso, que se hable y se mueva el cuerpo y se agite la gente con otra gente. Vamos a agitarnos y entremezclarnos. Y más. Pues sigues aquí en Novedades Decadentes en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y después de nuestro segmento Se de un Lugar, vamos con Eri Family, con este discazo de 2020, que son gente de Hell's Dispensers. Y que ya tengo ganas de que saquen el siguiente. First time that I held you close, I prayed this would come true. And everybody disappears except for me and you. Everybody disappears. Everybody disappears now. Oh, oh, oh, everybody disappears. Everybody disappears now. Oh, oh, oh, everybody disappears. Seguimos con más, nos vamos a Francia y nos vamos con Boys, Oi Boys, que lo diga bien, que ya los pusimos en otro programa y que tienen un discazo para bailar un rato largo. Y eso, y que a ver si vienes de gira por el estadio y los vemos. Dejamos a Big Boys en Francia y como ya entramos en la recta final del Novedades Decadentes de hoy, pues volvemos a Portland con Soft Kill y lo último que han sacado, que lo han sacado hace unos días. Some more. Portland, Australia, con Terremoto. Esto es su LP de Bright y salió en 2018. En Novedades Decadentes, Terremoto. Acabando el Novedades Decadentes de hoy. Y si estábamos con Terremoto en Australia, nos vamos hasta Europa otra vez. Y nos vamos con Heimde, o como se diga en polaco. Y eso, desde Polonia, acabando Novedades Decadentes, Heimde. se acabó el Novedades Decadentes de hoy. Y acabamos con Arrotak, o como se diga en euskera, desde este de Donosti. Un grupazo para mí, y esto se llama Perder el Control. Y que ha sido un placer, que esto ha sido Novedades Decadentes, que pinta que el siguiente será un especial, ya veremos. Y que besos. Le voy a dar 10. Le voy a dar un dato, pero le voy a dar otro dato. Voy a dar un dato, pero le voy a dar otro dato. Voy a dar un dato. Le voy a dar un dato, pero le voy a dar otro dato. Voy a dar un dato. A esos muchos hombres y mujeres que han sufrido mucho, les quiero decir que ese sistema no vale. No vale. No vale. Que si quieren un sistema de progreso, que no equivoquen el voto. Que no vayan a dar el voto a algunos partidos que no se saben si son de izquierda, de derecha, de centro, de donde están. El PSOE. Traidores y embusteros. Vótales con B. Le voy a dar un dato, pero le voy a dar otro dato. Voy a dar otro dato. Voy a dar un dato. Le voy a dar un dato. Voy a dar un dato. Y la única solución justa, realista y duradera es aquella que elija el pueblo saharaui y que le permita ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación e independencia.